hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Se había caído del nido, era una hembra de gorrión diminuta y ella la recogió sin mucha convicción de poder salvarla. A las pocas semanas no había nadie en toda la fábrica textil que no la hubiese visto ir de un lado al otro con la pequeña gorriona volando detrás de ella. Su hijo, que por entonces tenía 5 años y pasaba horas jugando entre las telas, cuenta siempre esta historia cuando le preguntan de dónde le salieron esas ganas de cuidar a las aves. Hola y hola, saludos, salados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Batiendo las alas de esa gorriona. Sí, comenzamos hoy este Mar de Fueguitos. Esa gorriona forma parte de un libro, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas. Una maravilla, una gozada de libro que vamos a presentar, disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Un libro publicado por la editorial Libros en Acción, un libro escrito a tres voces de tres mujeres y con las ilustraciones de una cuarta de Emma Gascó. Las mujeres que han escrito este libro son Yayo Herrero, Marta Pascual y María González Reyes. Esta última, activista de Ecologistas en Acción, como Yayo, y como Marta también, y además María González Reyes también, profesora de biología, autora de los relatos de este Vida en el Centro, La Vida en el Centro. Con ella vamos a charlar, vamos a desvelar los relatos, las cosas que cuenta este libro, y vamos también a disfrutar de algunos de los relatos ecofeministas de esta Vida en el Centro. Un programa, una travesía y travesura la de hoy, en la que os anunciamos ya, va a haber mucha, muchísima vida. Vamos a tener, para que os hagáis una idea, hasta grillos. Además, vamos a acercarnos también hasta esa caravana migrante una semana más, que está tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos de Norteamérica y de entrar a ese país, a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a contar historias también que tienen que ver con dinero, con monedas alternativas, historias que tienen que ver con ondas libres, con Goliaths que caen ante las ondas de David, y vamos también a disfrutar de buena y hoy cercana, cerquita, de muy cerquita nos llega la música aquí a Mar de Fueguitos. La banda que va a acompañarnos hoy celebra este año que ha conseguido llegar a los 1000 conciertos en sus 15 años de trayectoria, años en los que han editado ni más ni menos que 8 discos. Y para celebrarlo van a tocar en un concierto muy especial en el Teatro Arriaga, aquí en Bilbao, la ciudad en la que nacieron, la ciudad de la que es esta banda, que comenzó su viaje en diciembre de 2003. Innumerables giras por España, por Europa, por Estados Unidos de Norteamérica, premios como por ejemplo el de Mejor Banda Europea del 2015, se llaman Traveling Brothers, son de aquí, de Bilbao, y su último disco va a sonar hoy aquí en Mar de Efectos. Para quienes no los conozcáis, Traveling Brothers es una de las bandas más respetadas del blues europeo, un sexteto que está formado por John Cariaga, cantante, Íñigo Cañivano, bajo, Isi Redondo, batería, Mikel Azpiroz, piano y Hammond, Alain Sancho, saxo, y Aitor Cañivano a la guitarra. Se encuentran presentando el que es, como decíamos, su último disco, Dirty Avenue South, un disco que han grabado en Nashville, como sabéis, cuna del country y de buena parte del sonido sureño estadounidense. 10 canciones, este último trabajo de Traveling Brothers. Dice el cantante de Traveling Brothers, dice que el blues no solo es "me ha dejado mi mujer esta mañana, voy a beber abrazado a mi escopeta", sino que también el blues significa, hay detrás del blues canciones, temas que hablan de que lo tenemos complicado, pero salimos, vamos a salir. Por ejemplo, canciones como esta con la que vamos a comenzar hoy nuestra andadura son de aquí, de Bilbao, Traveling Brothers. El disco se llama Dirty Avenue South y esta canción le canta a los buenos días. A better day. Ahí, zarpamos. vamos a dedicar esta canción, todas este disco de Traveling Brothers, a nuestro buen amigo Henry Agaubeca, que sabemos le gusta mucho, muchísimo esta banda. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo con una buenísima noticia. Nos escriben las compas de Quack FM y nos dicen que, como ya sabéis, como ya sabemos, hace un año que Quack FM tuvo que abandonar las ondas a resultas de un expediente sancionador de la Xunta de Galicia. En este tiempo, sin embargo, han continuado emitiendo a través de la web y las aplicaciones móviles, pero también han estado luchando en los juzgados para poder volver a las ondas. Pues bien, esta pasada semana, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sentenciado que la Xunta infringió los derechos fundamentales de Quack FM por vulnerar el derecho constitucional de la ciudadanía a la libertad de expresión y comunicación, y considera que la emisora tiene garantía temporal de emisión. Dicen las compas de Quack FM que es una noticia increíble, un David ganando a Goliat, un gran ánimo para las emisoras comunitarias de todo el país. Puede parecer algo puntual, dicen, pero es el resultado de mucha gente, de muchos sitios, trabajando durante muchos años por la libertad de comunicación. Ese trabajo va dando frutos tanto aquí, en Galicia, como en otros lugares, y seguiremos luchando junto con la red de medios comunitarios para que la ley de comunicación audiovisual llegue a hacerse efectiva en todo el estado, dicen las compas de Quack FM. Quack FM, que anuncia también que en breve van a volver a sonar, esperan poder volver a sonar por las ondas libres. En Quack FM, por cierto, también suena desde hace tiempo este Mar de Fueguitos. Muchísimas felicidades, compas de Quack FM. Hablamos ahora del Eusko, la moneda local de Ipar Euskal Herria, moneda que ha superado el millón de divisas en circulación, un hecho inédito para una moneda local en Europa cuyo objetivo es potenciar el comercio de proximidad. Tras su creación en 2013, el Eusko ha alcanzado la cifra récord del millón en este pasado mes de octubre, lo que la convierte en la moneda local más importante en Europa, por delante del Chemgauer alemán, 648.000 euros en circulación, y la divisa local inglesa Bristol Pound, unos 78.000 euros. El Eusko, cuyo valor es equivalente al euro, sirve para pagar en billetes o con la Euskocard en aquellos comercios locales que acepten su uso. También se pueden abrir cuentas bancarias en esta divisa. El éxito de esta moneda se debe a su capacidad de federar, asegura Dante Edmund Sanjurjo, director de la asociación local Euskal Moneta, que impulsó la creación de esta divisa hace más de 5 años. Y el Eusko tiene como objetivo el desarrollo de la economía local. La asociación promotora invierte todos los euros que cambian euskos en la financiación de proyectos ecológicos o de baserritarras en comercios de proximidad, asociaciones locales, pero también en defensa del euskara. A día de hoy utilizan el Eusko 3.000 particulares, 770 empresas, 16 municipios y Euskal Hirigune Elkargo A, que reúne a los 158 municipios de Ipar Euskal Herria. Miramos ahora a México y a esa caravana, a esas diferentes caravanas de migrantes que están atravesando, cruzando ese país, que han partido desde Honduras, la mayoría de ellas, para llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la crónica que nos han enviado, que han publicado las gentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas esta misma semana. Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. La solidaridad no tiene fronteras. Nuestra misión, y desde que salimos de Honduras, desde que sacamos un pie de nuestra casa, sin la ayuda de tan siquiera un 5 partidos por mitad, caminando, aguantando hambre, a jalón, salimos por la decisión para Estados Unidos. Así y es. Nuestro deseo es estar allá. Esa es la decisión. Gracias a Guatemala y a México. Gracias al país de Guatemala, gracias al país de México, que se han portado bien chido con nosotros, no les ha faltado ni el agua ni las tortillitas. Todos nos ha salido bien, y así mismo, así como el resto del gobierno nos han apoyado, también el gobierno de Estados Unidos nos apoya a nosotros. Somos humanos y necesitamos entrar a Estados Unidos porque queremos ir a trabajar. Y también agradecemos a los que tienen sus vehículos, que nos dan raya, los camiones, que nos dan, los agradecemos, porque sabemos que van mujeres y niños, y es por ellos, y que miren que van niños, que por eso vamos para arriba, para poder superar, ser hombres de bien, trabajar. México está obligado a brindar protección a personas desplazadas. Y pedimos, por favor, la seguridad a la caminata hasta de entrar a la frontera de Estados Unidos. ¡Seguridad! Porque si a partir de uno de nuestros compañeros compatriotas hondureños aparece muerto, el Instituto de Migración tendrá que echarle la culpa a nosotros y Dios pondrá un castigo si a nosotros los hondureños nos pasa algo. Pedimos seguridad y si nosotros vamos a ver. No queremos humillaciones para ninguno de nuestros compatriotas hondureños. Nosotros queremos seguridad, porque vamos todos por tierra, nada para atrás. Todos vamos a seguirlo por tierra con la ayuda de Dios. La violencia generalizada en Centroamérica orilla a miles de personas a desplazarse forzadamente fuera de sus países en busca de condiciones de vida digna. El Estado mexicano está obligado a proteger a las personas que integran el éxodo migrante en su paso por nuestro país, así como asumir compromisos internacionales para atender a la población desplazada interna. Organizaciones que acompañan la caravana migrante denuncian violaciones a derechos humanos por parte de integrantes de la Policía Federal, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Gobierno del Estado de Chiapas y Gobierno del Estado de Oaxaca. Exigen libre tránsito y cese de hostigamientos. Ahí está la crónica que nos mandan los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas. Cerramos nuestro diario de a bordo con lo que dijo hace unos días el expresidente uruguayo José Mujica, nada más conocer que Bolsonaro había ganado, iba a ser el nuevo presidente de Brasil. Escuchamos. La vida es una lucha y es una lucha permanente, con avances y con retroceso. No es el fin del mundo. Por lo tanto, aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar. Y debe ser permanente. Pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso. No, apenas hemos subido algún escalón. Tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo. El océano de las historias. Niñas y niños no sabían cazar grillos, es más, no sabían cómo era un grillo, solo lo habían visto en los cuentos, donde siempre salen dibujados con la cara más redonda y con las antenas menos curvadas, y pensaban que el cri-cri lo hacían con la boca. Tampoco sabían qué comen ni cómo es su casa. Si no hubiera sido por Manuela, seguirían sin saberlo, porque sus padres y madres también habían nacido en la ciudad. Así comienza una de las historias de la vida en el centro Voces y Relatos Ecofeministas. Esta concretamente lleva el título de Instrucciones para cazar un grillo. Nos vamos a contar esa historia. Tendréis que ver el libro para ver cómo termina ese relato, esas instrucciones para cazar un grillo. Vamos a hablar de grillos, pero de esos grillos que cada día se ven y se escuchan menos en nuestras ciudades. Del libro, el último libro publicado por Manuel Rivas, Contra todo esto, un manifiesto rebelde, un libro que incluye buena parte de los artículos publicados, buena parte, una selección de los artículos publicados en diferentes medios por parte de Manuel Rivas, y también ese manifiesto Contra todo esto que abre el libro, extenso manifiesto. Pues bien, en ese libro de Manuel Rivas hay una historia, un relato que nos ha hecho cri-cri, que nos ha gustado. Un relato que habla de grillos y que dice, canta así. Los mejores regalos de mi vida. Mi padre volvía de la obra, vestido con la ropa de trabajo, el mono azul. Y aquel atardecer de verano, abrió uno de los bolsillos y me dijo que metiese la mano. Con cuidado, ¿eh? Pero los dedos rozaron lo inesperado, algo en movimiento, y me asusté. Mi padre se rió. Y con mucha calma sacó el misterio encofrado en la gran mano de albañil. La abrió extendida hacia el crepúsculo. Era un grillo. Y esperó a que cantase. Truman Capote, cuando se pasaba de rosca, escuchaba un engranaje de grillos y deseaba que un incendio devastara aquellos campos de pesadilla. Hace tiempo que no oigo cantar los grillos. Y esa es mi pesadilla, que no cantan. Por donde voy, en los campos, pregunto, dígame, ¿este año aquí han cantado los grillos? Y a quien pregunto me mira con extrañeza, intentando detectar dónde está mi avería. Sí, claro que han cantado los grillos, como siempre. ¿Como siempre? Sí que tienen la memoria del canto, pero ya no están seguros si lo han oído este año. Puede que tenga razón, me dicen. Ya no se oyen como antes. Tal vez. Hay un gran incendio invisible. A solas, extiendo la mano vacía hacia el crepúsculo. ¿Hace cuánto que no habéis escuchado cantar a un grillo, ese cri-cri de los grillos? La vida en el centro. Charlamos, vamos a hablar ya, vamos a presentar este libro. Antes, un poquito más de música. La última canción de este último disco de Traveling Brothers está dedicada, es un homenaje al pionero del blues, Robert Johnson, una versión de uno de sus temas, Last Fair Deal Going Down. Les escuchamos y charlamos sobre la vida y sobre poner la vida en el centro. It's the last fair deal going down. Last fair deal going down. It's the last fair deal going down. Good Lord, on that girl, Port Island, though. It's a bell, don't cry this time. Don't cry this time. If about a dime. She wouldn't cry, but your money won't mind. Oh, I love the way you do. Oh, I love the way you do. And I love the way you do. Good Lord, I let go for the island road. My captain so mean on me. My captain so mean on me. Vamos a hablar, como os decíamos en la presentación de nuestro programa, de un libro escrito a tres voces y las tres voces de tres mujeres. Habla una de ellas de un marco teórico general sobre el ecofeminismo, otra hace una introducción de cada capítulo para explicar a las mujeres que aparecen en ese capítulo, invisibles, cuidadoras, trabajadoras, luchadoras, sabias y comunitarias, y una tercera hace relatos protagonizados por mujeres. Y hay una cuarta que es también la encargada de los dibujos, de las ilustraciones, que forman parte también, como dicen ellas, de la narración, porque cuentan cosas al igual que lo hacen también las palabras de este libro, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, un libro que ha publicado la editorial Libros en la Acción y un libro en el que se dice, entre otras cosas, que es necesario colocar en el centro lo que realmente importa, en este caso, la vida. Esas tres voces de mujeres que decíamos al comienzo son las de Yayo Herrero, activista de Ecologistas en Acción, antropóloga e ingeniera, Marta Pascual, también activista de Ecologistas en Acción y profesora de intervención sociocomunitaria, y María González Reyes, activista de Ecologistas en Acción y profesora de biología. Y la cuarta es Emma Gascó, que es la ilustradora feminista, especializada en prensa y campañas de incidencia, que ha ilustrado este libro. No se cuenta en el libro cómo se han repartido las tres voces, las tres partes del libro, pero algo nos dice que nuestra invitada de aquí, Mar de Foguitos, María González Reyes, a quien ya entrevistamos en este programa, pues para presentar otro de sus libros, esas historias que capturan estrellas, además también ha escrito En la ciudad, una esquina y palabras que nos sostienen, pero por el estilo de los relatos nos da que María es la autora de los relatos protagonizados por mujeres que aparecen en este libro. Muy buenas tardes, María. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te ha tocado a ti, no sé si es más fácil o más difícil, los relatos del libro? Bueno, para mí, sin duda, más fácil. La verdad que nos hemos repartido un poco. Teníamos muchas ganas de hacer un libro sobre ecofeminismo. Las cuatro nos conocemos en el entorno activista, ecologista y también feminista y bueno, pues teníamos ganas de juntar distintas voces y además de acompañarlas con ilustraciones precisamente pues para contar relatos desde lo próximo y contar qué es eso del ecofeminismo para nosotras y por qué pensamos que es importante, ¿no? Y desde ahí cada una ha puesto pues su voz y Emma en este caso pues sus ilustraciones para esta narración, ¿no? que está hecha pues a ocho manos. Una narración a ocho manos para contar o enseñar de alguna manera a aprender a vivir poniendo la vida en el centro, que suena así como no demasiado complicado, pero debe serlo porque muy poca gente es capaz de eso, de poner la vida en el centro. No sé cómo se aprende a vivir poniendo la vida en el centro. Bueno, pues la verdad es que desde luego es difícil, pero es crucial y esencial, ¿no? Pensamos que hay que darle un poco la vuelta a esta hegemonía cultural capitalista que nos marca como importantes un montón de cosas que pensamos que no son esenciales y creemos que es necesario pues hacer esto que decimos de poner la vida en el centro, que consiste básicamente en pensar de qué cosas depende nuestra vida y tratar de darles más relevancia, ¿no? Y si pensamos qué dependencias tenemos los seres humanos para vivir, pues al menos aparecen dos, ¿no? Por un lado, somos dependientes del entorno que nos rodea, tanto para los materiales, para construir nuestras casas, para que tengamos energía con la que calentarnos o encender la luz, o para alimentarnos y ponernos ropa, todo depende del entorno que nos rodea, ¿no? Somos ecodependientes y esa dependencia del entorno que nos rodea la tenemos bastante olvidada, ¿no? Porque estamos, desde luego, deteriorando a un ritmo alarmante todo nuestro entorno y además haciendo que la vida de los otros seres vivos no humanos con los que compartimos el planeta pues esté también en tela de juicio, ¿no? Así que una de las cosas que creemos que tenemos que recuperar para poner la vida en el centro es ese sentimiento de codependencia, sentirnos parte de la biosfera de la que formamos parte y de la que dependemos. Y la segunda cosa que pensamos que es esencial para poner la vida en el centro es darnos cuenta de que nuestros cuerpos son vulnerables, dependemos de los cuidados que nos dan otras personas, desde luego claramente cuando nacemos, ¿no? Que somos muy vulnerables y muy dependientes de que haya alguien que nos cuide, pero también a lo largo de nuestra vida, cuando nos enfermamos o cuando estamos tristes o cuando ya nuestros cuerpos empiezan a envejecer, pues necesitamos gente que nos cuide, ¿no? De manera que también somos interdependientes, dependemos de esas otras personas que nos cuidan. Y en nuestro planeta, ¿no? En nuestro mundo, quienes más se han ocupado de esas tareas de cuidados esenciales para la vida son las mujeres. Sin embargo, nuestro sistema económico pues no ha valorado nunca mucho esas tareas, ¿no? De hecho, las mujeres que se dedican a las tareas domésticas y a cuidar al entorno familiar constan en las estadísticas como población inactiva, ¿no? Aunque no paren en todo el día de hacer cosas. Poner la vida en el centro, salvar la vida, vuestra propuesta desde el ecofeminismo. Ecofeminismos se podría decir, porque decís ecofeminismo plural, diverso. ¿Qué es eso del ecofeminismo? ¿Por qué sirve? ¿Por qué hay que salvar la vida, hay que poner la vida al centro desde ahí, desde el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo podríamos decir que es una corriente de pensamiento y un movimiento social que un poco lo que hace es partir de analizar el modelo, podríamos decir, ecocida, patriarcal, capitalista, colonial, ¿no? Denunciar los riesgos que estamos corriendo con este modelo que persigue un crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos y proponer miradas alternativas. Y efectivamente, como decíamos, nosotras no hablamos de ecofeminismo, porque no hay un ecofeminismo, hay muchos ecofeminismos, de hecho hay muchas mujeres con prácticas que podríamos denominar ecofeministas, que tampoco usan la palabra, ¿no? Sino que pues se conciben como defensoras del territorio, de las mujeres, pero en cualquier caso estas prácticas que se podrían englobar en ese paraguas general de ecofeminismo pues tienen algunos rasgos comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, tratan de revisar esa ruptura que se hace entre la naturaleza y los cuerpos para recuperar ese sentimiento que decíamos antes de codependencia e interdependencia. Tratan de formular algunos conceptos que en nuestra cultura están muy arraigados, como el concepto de economía, de productivismo, de trabajo, para intentar darles otra mirada. y tratan de, en todos los casos, de revertir esta cultura jerárquica que quiere maximizar los beneficios a toda costa para proponer otras miradas alternativas que sean más justas, más sostenibles y que nos permitan vivir pues más en paz con el planeta y con el resto de seres vivos con los que compartimos este lugar, ¿no? Habláis de, bueno, de superar o de salir de este modelo ecocida, patriarcal, capitalista y poner la vida en el centro, y decís que claro, que lo ideal sería que las personas, el conjunto de la sociedad, pues deseara dar ese paso, que pues de repente pues la gente se levantara por la mañana y dijera, bueno, pues vamos a dejar esto del capitalismo, vamos a ir a otra cosa. Claro, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que las personas naturalmente, por decirlo de alguna manera, pues decidan dar ese paso, decidan poner la vida en el centro? Claro, pues sin duda no es fácil, ¿no? No es fácil porque estamos hablando de un cambio que podríamos decir cultural, ¿no? Cambiar una cultura basada en esos valores que decíamos antes para cambiarla por una cultura que hable de otras cosas, ¿no? Que hable más de cooperación que de competitividad, que hable más de sustentabilidad que de crecimiento, que hable más de cuidados que de destrucción. Y pensamos que ese cambio cultural, a ese cambio cultural, pues hay que tratar de afrontarlo de distintas maneras. Pensamos en este sentido que el libro puede contribuir, o nos gustaría que contribuyera, visibilizando esas otras historias que ocurren en nuestro planeta, que hablan del amor a la vida, de construir una vida buena, no solo para los humanos, sino para toda la biosfera, que hablan de resistencias y de alternativas que se están construyendo, que hablan de realmente poder cambiar este orden establecido y hablan de desobediencia y de construir organizaciones que de manera común y poniendo en común la vida sean capaces de construir este cambio cultural que sin duda va a ser lento, pero que pensamos que es esencial. También pensamos que ningún cambio de este tipo va a ocurrir sin conflicto, ¿no? Hay muchos intereses en juego y mucha gente que no quiere soltar todos esos privilegios que tienen. Pensamos que revertir toda esta cultura así de la noche a la mañana obviamente es imposible, pero pensamos también que caminar hacia esos otros escenarios y construir esos otros escenarios nos va a llevar a ir teniendo prácticas distintas que nos permitan realmente, cuando este escenario de cambio climático pues nos plantee todas esas incertidumbres que tendremos que afrontar, tendremos el ensayo de cómo construir las cosas de manera distinta, ¿no? Porque realmente, si como es evidente, los recursos limitados del planeta pues se van a agotar, ya los acumule quien sea, ¿no? Pero se van a terminar agotando, pues en ese escenario de una escasez que habrá que repartir entre muchos millones de habitantes, pensamos que tenemos que construir un tránsito en el que el conflicto sea dialogado y no de otras maneras, ¿no? De manera que pensamos que todos estos pequeños ensayos que vamos haciendo poco a poco, pues nos pueden permitir construir ese cambio cultural que camina lento, pero que esperamos que camine lejos, ¿no? Un cambio cultural que habláis en el libro, decís que tiene que venir de la ciencia, de la información, de otra manera de contar las cosas, del arte, de la poesía y de la pasión también. Sí, sin duda. Digamos que las todos los cambios, ¿no? Toda la gente que se está movilizando, que es mucha, para construir cosas distintas y que a veces son experiencias muy chiquititas, pero que si las vamos juntando y las vamos visibilizando, nos damos cuenta que hay muchas personas en el planeta, ¿no? Que se sienten mejor repartiendo y compartiendo que acumulando, pues todas estas pequeñas experiencias, si las vamos visibilizando también y vamos creyéndonos esos otros ejemplos de gente que está en el mismo camino, pues podremos también pensar que es posible, ¿no? Que es posible construir y hacer las cosas de un modo distinto. Pensamos y decimos muchas veces, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que desde distintos medios de comunicación pues nos lanzan siempre el mismo mensaje, como que no hay alternativa, hay como una única mirada del mundo que está marcada por esa cultura capitalista hegemónica, y tenemos un exceso de historias que nos cuentan que este es el único modelo posible y un déficit de esas otras historias que nos hablan de una cultura que esté más pegada a la tierra y más pegada a la vida. Y pensamos que quizás visibilizando todas esas historias y viendo que caminar sobre el planeta pisando lo más suave no es una cuestión de renunciar a privilegios, sino precisamente es otro modo de construir felicidad mediante redes comunitarias, mediante experiencias colectivas, mediante valoraciones que tengan que ver con cosas que nos gustan hacer, con un ocio que no sea destructivo para el planeta, pues quizás visibilizando que hay con muchas cosas que podemos crecer indefinidamente, ¿no? Como la risa, el disfrute, el placer, el juego, la construcción colectiva, todas esas cosas pueden crecer indefinidamente y son tremendamente satisfactorias. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor lo que tenemos que hacer es ese cambio de mirada? Y a lo mejor haciendo ese cambio de mirada nos damos cuenta que a lo mejor nuestra calidad de vida en grandes ciudades, respirando ese aire contaminado, yendo corriendo a todos lados, no es tan alta, ¿no?, como nos dicen, y que quizás haya que mirar y construir a otros escenarios diferentes, que son distintos a los que nos cuentan por la tele o en el móvil, ¿no?, en las pantallas, y que, bueno, pues que quizás sea interesante probarlos, ¿no? Y también enfatizar que ya hay mucha gente que lo está haciendo, que está haciendo las cosas de una manera distinta, que saben que hay muchas cosas que se pueden valorar sin necesidad de ponerles un precio, que, bueno, pues que quizás visibilizando esos otros relatos y esas otras historias, pues podríamos crear algo distinto, ¿no? Algo, pues más justo, como decíamos antes, más sostenible, una mirada diferente para caminar sobre la Tierra. Hablando de esos relatos que no se conocen, que están ahí, quizás también por eso, porque pueden llegar a cambiar las cosas, no se conoce, se invisibiliza la experiencia de las mujeres también, ¿no? Que es lo que queréis en parte también con este libro mostrar, ¿no? Aprender de esa experiencia de las mujeres que por algo aparece, ¿no? Aparece, bueno, mejor dicho, no aparece en el mundo en el que vivimos prácticamente. Claro, pensamos que esto desde luego no es casual, ¿no? Que las experiencias, las luchas, las vivencias de las mujeres estén, digamos, en la parte privada doméstica, ¿no? De los hogares no es casual. Y precisamente con el libro queríamos poner de manifiesto que esto de poner la vida en el centro requiere precisamente pues aprender y visibilizar las experiencias de las mujeres. La historia contada por las mujeres requiere ver las miradas con los ojos de las mujeres, los relatos que ellas cuentan, sus luchas, sus resistencias y sus formas de construir movimiento, que en definitiva en muchos casos son distintas, ¿no? Hablan mucho más de una cultura de construir más que de destruir. Muchas de estas historias y vivencias de las mujeres tienen una fuerte conexión con la naturaleza, precisamente porque son ellas las que se han ocupado tradicionalmente de esas tareas de cuidados en los hogares, y cuando el bosque cercano se destruye saben perfectamente que su vida depende de ello, ¿no? Porque son las que van ahí a recoger leña o son las que van a cultivar al campo, y saben que de destruir ese entorno al final se acaba destruyendo la vida. De manera que visibilizar todo eso pensamos que nos puede ayudar también con esas otras miradas distintas desde una óptica también de una construcción no hecha solo desde las mujeres, sino también con los hombres. Pensamos que esa construcción tiene que ser colectiva, pero que es interesante que esa construcción colectiva se empape de esas miradas y de esas prácticas de muchas mujeres, y que muchas mujeres están haciendo en el planeta. Muchas de esas mujeres aparecen en este libro, La vida en el centro, que está formado sobre todo por esas voces y relatos ecofeministas. Tú te has encargado de los relatos, como decíamos, están agrupados en esos divisiones o seis grupos de mujeres: invisibles, cuidadoras, trabajadoras, luchadoras, sabias y comunitarias. No sé si podemos escuchar algunos de estos relatos, María. Sí, pues podemos leer algunos de ellos. Estos adjetivos que poníamos, decíamos que eran adjetivos, ¿no? Que digamos como ordenan los distintos capítulos, y son adjetivos que a veces decimos que no sabemos si son buenos o malos, ¿no? Pero que en cualquier caso, pues van muchas veces pegados a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues podemos leer algunos de ellos. Comenzamos con el primer relato que abre el libro, que se llama Negra casi azul. Tiene la piel negra, negra casi azul. El océano por el que trajeron a su madre se huele a lo lejos. El océano es negro y es azul, como el agua, como ella, negras y azules, como su madre y las demás mujeres arrastradas en barcos al otro lado. Mujeres que doblan y desdoblan sus espaldas para recoger la cosecha mientras el océano huele a lo lejos. Mujeres que piensan en común cómo conseguir dejar de ser esclavas. Su madre teje trenzas en su pelo. Trenzas firmes, trenzas fuertes. Trenzas en las que mete semillas. Semillas escondidas. Pequeñas madejas de pelo divididas en tres tiras. 1, 2, 3. Semilla de frijol. 1, 2, 3. Semilla de maíz. 1, 2, 3. Semilla de pan de árbol. Semillas escondidas. Después de correr y correr, llegarás al lugar donde podrás ser libre, le dice su madre. Pero llegar no es suficiente. Para ser libre necesitarás comer y necesitarás flores que puedas oler y acariciar. Las dos cosas saldrán de estas semillas. Ese es el relato que abre el libro. Además, hay que decir que está al comienzo del libro y está fuera de esos seis grupos de mujeres. Es el relato, no sé por qué está ahí, pero bueno, me imagino que... Ese lo pusimos al principio porque precisamente hablábamos como que el libro es como una trenza, ¿no? Como estaba escrito pues con tres tipos de lenguajes distintos. En la introducción, pues un lenguaje más de ensayo, un poco más... no complicado ni erudito, pero bueno, un poco más ensayístico. Luego las introducciones de los capítulos, que son pues con un lenguaje un poco más próximo, más cercano, y luego ya estaríamos los relatos, ¿no? Entonces, que serían pues es un lenguaje más literario. Así que la trenza, digamos, como que entrelaza esos tres tipos de lenguaje, y en la trenza pues diríamos que luego también iría ahí como esas ilustraciones que no sirven solo para decorar, ¿no? Sino que también cuentan cosas. En el primer grupo, ese de mujeres, el de las mujeres invisibles, hay un relato que habla de algunas, por suerte muchas amigas mías andan en bicicleta por la ciudad. Hay un relato que habla de una chica que pedalea por la ciudad en bicicleta. Vale, pues leemos ese. Titos. Una vez se subió a un puente y gritó, boca contra el viento. Gritó que el mejor momento del día era cuando volvía del trabajo a casa en bici, con la noche caída horas atrás. Calles desiertas de miradas que le hicieran colocarse la camiseta para cortar el escote. Gritó que no era justo que solo fuera a su ciudad un rato en el camino de vuelta por la noche, y que la luz perteneciera a los hombres que silban, chistan y dirigen palabras a su culo y a sus tetas. Gritó que la bici le hacía más rápida y libre, pero que no le ayudaba a esquivar todas las palabras soltadas contra su cuerpo, a plena luz. Gritó que estaba harta. Gritó como desahogo, nada más. La ciudad, ayudada por el viento, repitió como un eco sus gritos. Otras mujeres lo recogieron. Otras mujeres que aparecen en este libro, hay mujeres ancianas, hay mujeres chiquitas, casi recién nacidas, y hay también ideas, conceptos que estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación, pero contados de otra manera. Por ejemplo, hay un relato que tiene que ver en el grupo de las cuidadoras con el cambio climático, y una manera pues muy curiosa, muy sencilla de explicar pues eso, cómo se podría terminar con esto del cambio climático. cambio climático. La dinamizadora del taller les cuenta a las niñas y a los niños de dónde vienen muchos de los alimentos que comen. Kiwis de Nueva Zelanda, piñas de Costa Rica, aguacates de Chile, plátanos de Colombia, mangos de Ecuador. Y hablan de cómo el transporte de mercancías, entre otras cosas, está haciendo que la temperatura del planeta sea cada vez más alta. ¿Qué podemos hacer para que el planeta no se siga calentando?, les pregunta. La niña de camiseta azul cielo levanta la mano. Plantar muchos huertos en la ciudad, dice. Así de sencillo, ni más ni menos. Historias de, bueno, invisibles, de la experiencia del día a día de las mujeres, mujeres trabajadoras también en tu libro, y hay un relato muy chiquito, bueno, muchos de los relatos son chiquitos, cortitos. Hay uno que tiene que ver con una entrevista de trabajo y de, bueno, cómo se ve el mundo desde ese otro lado, ¿no? De, bueno, del que ofrece trabajo, el que trabaja, la que trabaja. No sé cómo, bueno, ¿cómo te cuentan? ¿Quién te cuenta? ¿Cómo atrapas todas esas historias? Pues la verdad es que yo siempre lo comento, porque además es verdad que da como cierto pudor firmar el libro, porque en realidad las historias son historias o que hay gente que me ha contado, que escucha por algún lado, ¿no? O sea, como que siempre voy con un cuadernito ahí para ir escribiendo cosas. Y este concreto de entrevista fui a una charla que había, la daban entre otras mujeres, pues algunas que eran trabajadoras domésticas, que trabajaban cuidando pues niños y niñas de otras familias, y una contó justamente esto que le pasó en su entrevista de trabajo. Lo leo entonces. Entrevista. En la entrevista de trabajo le dijeron: en realidad nos da igual que las cosas de la casa no estén del todo bien hechas. Lo más importante es que quieras a nuestro hijo. Ella pensó que por 450 euros al mes, sin contrato, era abusivo que le pidieran limpiar la casa y cuidar a su hijo, pero que además le exigieran amor le pareció inaudito. Ahí está esa historia de esas trabajadoras invisibles. No sé, yo te he pedido varios, no sé, ¿tendrás tus favoritos también? O no sé, ¿alguno que te apetezca a ti leer? Porque ya me está dando apuro. No, la verdad que a mí me da un poco igual. De hecho, me cuesta mucho elegir. Así que si tienes alguno en especial, vale, que pues, te apetezca. Pues mira, va otro. Este del grupo de las luchadoras, que de ese todavía no hemos contado ninguno. Eso de la militancia, pues suena muy, como muy cansado, muy, muy duro. Y hay uno que habla de otra militancia, la militancia de la alegría, que no sé si es fácil practicarla o no, pero es un relato muy bonito que habla de eso. Pues la militancia de la alegría yo lo aprendí también, como tantas otras cosas, en concreto en una villa al norte de Argentina, en Tucumán, con un montón de mujeres que me enseñaron que así era la mejor manera de militar. La militancia de la alegría. Una vez bailé una cumbia villera con ella, que venía de recoger limones en el centro comunitario en el que participaba. Saca y sin dientes. Y se reía. ¿Por qué se ríe con la vida que tiene? En muchos lugares, en el día a día, existen esas sonrisas. Sonrisas a menudo sin dientes. Pero, ¿por qué se ríen? Se ríen quizás porque están vivas. Quizás mañana no estén, pero hoy sí. Y por eso ríe ella y ríen tantas otras mujeres que no están seguras de que estarán mañana. Ellas le arrancan carcajadas a sus vidas, a codazos, sin pedirles permiso. Allí brindaban cada vez que ocurría algo, aunque fuera pequeño, que merecía ser celebrado. Desde entonces, yo también reivindico esa militancia de la alegría. Pues ahí está la militancia de la alegría. Entre rato y rato se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría uno más chiquito para acabar, si te parece. Vale. Te voy a pedir uno. Hemos estado con las más chiquitas, hemos estado pues con las luchadoras, con las trabajadoras, con las invisibles. Nos quedan las sabias y esas personas mayores. Hay un relato muy chiquito que habla de una comunidad indígena y de las sabias de esa comunidad, sabedoras se titula, y que también de alguna manera homenajea, ¿no?, pues en esas sociedades en las que todavía pues las personas mayores siguen teniendo su importancia, las mujeres mayores siguen siendo sabias. Eso es, pues, sabedoras. En la comunidad indígena, las ancianas se llaman sabedoras. son las depositarias de los saberes más valiosos para la vida. Doblan y desdoblan los saberes y los esparcen cuando hablan en las asambleas y cuando conversan con las niñas y los niños mientras preparan la comida. No tienen miedo las mujeres indígenas a hacerse viejas cuando viven con su comunidad. Pues ahí está, ese relato de las sabedurías. Hacía el móvil, además, como que se estaba acabando la batería, así perfecto, antes de que se acabe. Pues vamos a despedir esta charla. Muchísimas gracias, María, por habernos presentado este libro, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, y sobre todo por recoger y dar voz luego a todos esos relatos, todas esas historias. Pues nada, muchísimas gracias a ti por dar precisamente voz a estas voces, ¿no? Que merecen ser escuchadas, así que muchísimas gracias. Un saludo y buena vida. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. No tenemos tiempo para más con los Traveling Brothers, que este próximo 30 de diciembre celebran en La Riaga sus 1000 conciertos, 15 años de trayectoria, 8 discos en un concierto muy especial. Nos despedimos. Peggy Sue got divorced. Peggy Sue se divorció. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Sed felices. Chao. Life was easy with your head on his shoulder. It was the light that guided you through the night. How many times he left and you took him back? How many times he cheated on you just like that? Sometimes the mouse turned into the cat. Time to be strong and get over it at last. Baby, wipe your tears away. There's something you should know. The sun will shine again along your way, and love will knock someday at your door.